dale, cuentan esta rica, que lo querían los losanos. Esa tierra está bendita, allá hasta lo coronaron. Esa tierra está bendita, allá hasta lo coronaron. José Manuel Lozano, ya cabré ese gran amigo. Alejo, porque te fuiste dejando solo al planeta. Ya tus gallos cantan triste y no anda tu bicicleta. Ya tus gallos cantan triste y no anda tu bicicleta. Así quedó Apolinar Lozano. Vienen otro par, mi acordeón no se conforma. Se acabó Alejo Durán, el negro grande de Colombia. Se acabó ese legendario. Lisandro Guzmán. Ese legendario que Colombia necesita. Nace otro como Alejandro, se pasan sus mañanitas. Nace otro como Alejandro, se pasan sus mañanitas. Pues Enrique Martínez, se nos acabó ese colega.